Bueno, pues en realidad, como no sé muy bien lo que conocéis de mi trabajo, lo que conocéis, yo qué sé, de, como de la trayectoria que he tenido hasta ahora, pues igual puedo empezar un poco desde el principio, desde los, nos remontamos a los hititas, ¿no? Entonces, yo estudié Bellas Artes en Bilbao, en la Facultad de Bellas Artes de Bilbao. Estudié del... Terminé en el 91, bueno, en realidad estudié del 85 al 90, aunque terminé en el 91 por otras cuestiones. Y yo siempre digo que hice el instituto del 80 al 85, la facultad del, 95, del 85 al 90. Entonces siempre me gusta decir que soy un producto de los 80 o algo así, ¿no? En el sentido de que el periodo mío de formación tuvo lugar en esa década, o sea, en la década de los 80. Entonces, lo que me ha... Yo creo que es muy... que es importante el periodo de formación, en el sentido, bueno, por lo menos en mi caso, ¿no? Porque luego se van añadiendo capas a eso que te ha formado, ¿no? En esa época, pero se van añadiendo capas, pero digamos, pues eso, ¿no? Para, aunque me repita, ¿no? Que ese periodo de formación es el relevante, por lo menos en mi caso, y creo, yo podría decir que un poco como en general, que ese periodo de formación es muy relevante, luego se van añadiendo capas a eso, pero digamos que en mi caso tiene mucho que ver con esa década de los 80. El punk, el post-punk, la cultura del do-it-yourself, hazlo tú mismo, hazlo tú misma. El feminismo, ¿no? En el contexto del Estado español, ¿no? En esa época, ¿no? Que empezaba un poco ya como a organizarse más. Sí, a tener una cierta mayor visibilidad, quizás, ¿no? Pero sobre todo a nivel un poco como de activismo, la generación de los 80, ¿no? Yo, por ejemplo, en Bilbao, que es donde estaba en aquella época, para mí era muy importante en ese contexto el ver el trabajo que desde las asambleas de mujeres, asambleas feministas, asambleas de lesbianas feministas, se estaba ya como empezando a bueno, se estaba ya haciendo, ¿no? También la aparición de revistas que... Me estoy yendo un poco, pero bueno, da igual, ¿no? La aparición de revistas, estoy como hablando casi como de algo personal, pero que en realidad lo personal es político y conforma un contexto también social, tiene que ver con un contexto social, cultural, y tiene que ver con la producción propia, en realidad, ¿no? Y con, un poco como con todo eso. Entonces, en aquella época no había traducciones de textos ingleses al castellano, sobre todo de cuestiones que tenían que ver con arte, feminismos, políticas de género, ¿no? Que para mí era algo, es una cosa como dicen, como se dice en el texto de la guía. Mi trabajo siempre ha tenido un carácter muy marcadamente feminista, o sea, o sea, el feminismo ha sido algo muy importante en el trabajo. Consciente o subconsciente, pero siempre está ahí. Consciente, siempre bastante consciente. Sí, pero te quiero decir que cuando muchas de las imágenes no aparecen, o sea, está ahí. Sí, lo son, porque siempre está presente, porque el punto de partida es la perspectiva es esa. Sí, por entonces, eso yo añadí. Hay esto como transversal, pero esa frase es muy adecuada, porque el feminismo es algo que... Que da conciencia. Sí, que lo tú no importante. Ser, no, feminista, sino, no lo concibo. No, el trabajo no se concibe sin esa perspectiva, sin esa mirada. Retomando, ya estabas diciendo tus influencias de los 80, sí, estaba punk, post-punk, etcétera, añadiría un cierto carácter pop. que yo creo que lo tienes también, que es como un sustrato. ¿Sabes lo que pasa? Eso prefiero evitar la palabra, porque yo creo... No, por eso, no, yo quería eso. Que tú lo comentaras, claro, porque cuando yo lo digo, yo entiendo y eso. Tú entiendes por qué digo eso. Yo sí. Creo que a partir de... O sea, que después de Warhol, todo es pop. Quiero decir, todo tiene que ver con la cultura popular. Entonces, decir que algo es pop, pues es que todo el mundo trabaja a partir de la cultura popular. Entonces, todo lo que se hace tiene esa vertiente pop en el sentido de cultura popular, ¿no? Había dicho que en relación a los 80, el punk, el post-punk, había hablado del punk, el post-punk, la cultura de Do It Yourself, los fanzines, claro, el feminismo. Los fanzines, los feminismos, pero también la aparición en el contexto del Estado español de algo que tenía que ver con poder escaparse de una cierta heteronormatividad. O sea, cuando hablo de heteronormatividad no hablo de prácticas sexuales, hablo como de lo que dice Monique Wittig, de régimen político, ¿no? Es decir... Estructuras de poder. Sí. Entonces, la aparición en la escena musical de la música es otra influencia muy grande que conecta con los 80 en mi trabajo, la forma de hacer música. En realidad todo tiene que ver con esos modos de hacer de la cultura do it yourself, incluso el feminismo. O sea, la cultura do it yourself tiene sus genealogías en el punk, en el post-punk, sobre todo en el trabajo hecho por mujeres a partir de la década de los 80, 90, las Riot Girls, etc., pues ese carácter como interdisciplinar, multidisciplinar, ahora diríamos transdisciplinar, ¿no? Que en el caso de las Riot Girls, por ejemplo, es un fenómeno musical, pero que su trabajo se expande a otros campos, pues como la edición de fanzines, flyers, folletos, yo qué sé, o sea, las actuaciones no solamente son actuaciones, sino que son como performance, puestas en escena, en fin, que es una cosa como un poco una idea expandida, ¿no? De lo que es hacer música. Se hacían su propia ropa también, en fin. Que hagáis una idea también, Chicks Speed y toda esta eso. Gente podría inscribirse dentro de esta idea, eso. De lo que ahora sería como el transfer. Son como eso, ¿no? Ese carácter como Riot, sí. Riot Girl, Bikini Kill son Riot Girl. Que son, claro. Son Riot Girl. Son las iniciadoras, igual un sí. Poco de... Bueno, Chicos Speed es una vertiente hipertecnológica también. Es posterior, Chicos Speed son... Pero tienen las genealogías ahí también. Sí, esa parte también, pero que son sensores y cositas como ropa que está tocando, claro. Sí. La música. Pero que sí que incorporan esa cultura de la tú misma en los modos de hacer, digamos, ¿no? Esa cosa, ese carácter como de interdisciplinar, de cruce entre la moda, la música, la puesta en escena, la instalación, el arte, un poco todo eso, ¿no? Que es una cosa... Y esas son las bases, tus primeros comienzos, la etapa de formación, y eso como se escribe dentro de una práctica, porque siempre tu trabajo ha estado cercano a una práctica que siempre está dominada con respecto al dibujo, al collage, a eso. La gráfica, etc. Ahí ¿por nos, qué, ahí nos situamos, ¿por qué decides ir por ahí y no? Que justamente estudias en la UPV, era todo el mundo haciendo escultura, la mayor parte de gente. Era, yo no soy nada hasta de las de chicas tres menos, dimensiones. Pero hay que recordar que en este caso, para sí, mí, pero hay personas muy potentes como Ana Laura Laez, Chiara Ocari, Gemma Inchausti, hay muchísimas mujeres que hicieron escultura en aquella y época. Antes que ellas María Teresa, María Luisa Fernández, sí. Que dentro de la, si bien recordáis lo que era la escuela joven vasca, que era Chomin Bello, Ángel Valos y Moraza, y estaba María Luisa, que también hace unas cosas muy chulas con las maderas, que aparte era de León, lo aviso. ¿Ah, sí? Es de León, sí. Ah, sí, es verdad, creo que sí, sí. Y ahora es profesora en Pontevedra. Mm. Pero que creo que había una genealogía más de chicas haciendo, ¿sabes? Sí, había mucha tradición de escultura. Tradición de escultura, y en cambio lo tuyo siempre varía, aunque yo creo que también Artelecu y otras tal. Mira, lo mío tiene que ver, lo mío tiene que ver con que yo, vamos, yo es como decía una amiga mía, ¿dónde está el punto en el espacio? Yo no o sea, no soy muy de tres dimensiones, dejémoslo así. Entonces, yo empecé a estudiar y entonces pues podías elegir especialidades y todo eso, ¿no? Yo, paradójicamente, yo no sé dejar un vídeo conectado para que se grabe no sé qué, pero yo soy licenciada en audiovisuales, ¿no? No importa, porque eso se aprende, quiero decir, si quieres lo aprendes, si quieres puedes, ¿no? Pero pues, no he tenido la... Bueno, esto es un poco una exageración, ¿no? Por reírnos un poco también, ¿no? No es del todo cierto, pero... También siempre digo que yo siempre he dibujado, pero que en realidad no sé dibujar. Me encanta, o sea, quiero... Lo dije una vez y desde entonces siempre lo repito, porque es verdad. O sea, yo no sé dibujar de una manera, si quieres, como convencional, ¿no? O sea, no sé dibujar igual volúmenes como los dibujaría. O sea, no soy una virtuosa del dibujo... entendiendo la técnica desde unos parámetros un poco, si quieres, más académicos, ortodoxos, igual la palabra es ortodoxos, pero tampoco quiero decir convencional, ¿no? Porque igual más ortodoxos o algo así, ¿no? Entonces tú empiezas por el dibujo. Entonces, ¿cómo yo lo que hago es... Yo quiero que yo decido... Porque es muy importante entender el proceso de trabajo y todas las trayectorias. Es una elección consciente. O sea, yo... decido que quiero utilizar el dibujo, pero efectivamente el dibujo sí que tiene que ver el feminismo, como esa ideología, a la hora de decidirlo. Bueno, tampoco es que yo decido y cojo y lo hago, no sé qué, yo también tenía, pues, o sea, me gustaba el medio, me gustaba como el tipo de proceso que podía generar, etcétera, o sea que... También es como encajas tú, ¿no?, en el medio, pero que la elección desde, o sea, como desde el feminismo también fue una elección consciente, porque yo no quería trabajar, luego claro, eso también se contextualiza en la cultura del do-it-yourself, porque yo decía que la cultura del do-it-yourself tiene sus genealogías en el PAC, en el post-punk, pero también en movimientos artísticos, sociales, etcétera, pues como el dadaísmo, que es un movimiento artístico que me interesa mucho también, ¿no?, en cuanto a cómo se sitúan, ¿no?, ante el trabajo, ¿no?, el dadaísmo, el situacionismo, el surrealismo también, yo qué sé, ¿no?, y pero también los movimientos de liberación feministas y LGTB, ¿no?, lesbianos, gays, bisexual y transexual, ¿no? Entonces, la cultura del do-it-yourself tiene toda esa genealogía, ¿no? U otros métodos que tienen que ver con otros mundos posibles o algo así, ¿no? En fin, que basan sus procesos y modos de hacer en las técnicas que genera esa cultura, ¿no? Pues algo como que tenga un carácter... inmediato, económico, ágil, directo, accesible, ¿no? Que, bueno, pues, uh-huh. Estos folletos y tal generados desde estos lugares, pues tienen ese carácter, ¿no? Entonces, elegí el dibujo, porque el dibujo también, de repente, yo veía que, o sea, yo no quería... El dibujo me permitía... no necesitaba grandes infraestructuras para trabajar... No necesitaba como un gran estudio ni nada, yo tenía una mesa, una silla y ya está, ¿no? Yo como estoy en la habitación propia o algo así, ¿no?, de Virginia Woolf. Y por otro lado no necesitaba tampoco demasiado dinero, ¿no? Yo con un rotulador y tal, pues ya está, ¿no? Yo me lo... No quería tampoco depender de nadie, es decir, yo no quería trabajar, por ejemplo, con vídeo, porque yo desde la experiencia ellos... Os digo que estoy licenciada en audiovisuales, hice también la especialidad de pintura, tengo las dos especialidades. también es significativo porque tiene que ver con las dos dimensiones. Yo igual no tengo, no sé cómo, nunca he cogido una cámara, no he grabado con una cámara, etcétera, pero tengo muchísima cultura audiovisual. Yo he visto muchísimo, muchísimo vídeo, lo que es el videoarte. Y es un medio que me interesa mucho. No tanto el cine como el vídeo, y sí mucho más el vídeo experimental, porque me interesa ese carácter como que no narrativo. O sea, cuando hay una narración ya me aburro, paradójicamente me pierdo, ya no entiendo. Yo cuando hay una historia que tiene un principio, un desarrollo y un final, yo no entiendo muy bien. Esto es muy importante, parece una tontería, pero es muy importante porque se entiende mucho en tu trabajo. Y sobre todo la idea también de edición. De edición, es sí. Decir, yo creo que te interesa el vídeo en cuanto la manera, y creo que se ve, y la idea de fundido encadenado, sí, de luego es importante. Es la idea de edición, es decir, cómo ella concibe que esto pasa esto y de qué manera o se superpone, o se fusiona, o se rompe. Es decir, en el planteamiento, o coges las libretas de dibujo y las desgajas, y hay una narración, es decir, hay una linealidad o hay una especie de montaje. Hay un montaje, sí. Es toda la idea de montaje y de edición respecto. Y yo creo que te interesa por eso. Porque es curioso, porque yo en realidad, hace tiempo que no voy al cine. No porque no me gusta ir al cine, Primero porque, bueno, pues no, es como que, yo qué sé, pues no, no encuentro el momento, ¿no? Pero bueno, en realidad, encuentro el momento para ver un vídeo, no sé qué. Es decir, yo soy capaz de hecho, yo he ido al Reina Sofía y me he tragado 4 horas de Ulrike Oettinger, ¿no? De esta videorrealizadora alemana, que es... Es bastante frío, Ulrike es bastante frío. Luego es muy surrealista. Pero, sí. Pero muy arte. Sí, hombre, muy arte. Muy videoarte. Sí, sí. Las escenografías son también... Es muy Jack Smith. O sea, es esa manera de hacer films o películas o largos. Es otra manera de hacer cine. Cuando yo hablo de cine, incluso el cine que es como más lento, ¿no? Estos hermanos. Los, por ejemplo, Angelopoulos, ¿no? Que se acaba de morir. Pues me puede gustar, pero es un tipo de lenguaje que no comprendo bien. O sea, que no... Y de hecho, que no conecto en ese punto como de deseo o algo así. Con el vídeo se me pasa que me genera deseo. Pero eso, esa forma de narrar o de representar, no tanto. O sea, de representar a través de una historia, ¿no? Que tiene un principio y un final, en alguna medida no tanto. Pero si la historia ya no hay historia, sino que es... pues tiene que ver con esta cosa dada, ¿no? Esta cosa como esta idea como de lo absurdo, ¿no? ¿Para qué sirve esto? Para nada. No hace falta que sirva para algo. Como de esa idea de productividad, ¿no? Para mí el arte tiene que ver con eso. O sea, tiene razón de ser en tanto que absurdo. Pero absurdo muy productivo en tanto que no productivo. Que en cuanto no mercadote productivo, pero no en el sentido mercadotecnia. No solo mercado técnico, sino también en el sentido como de explicar, sí. Como de que tenga que explicar algo. Ya me entendéis, ¿no? Entonces decidí utilizar el dibujo desde esa conciencia, ¿no? De que me permitía como autonomía, no tenía que depender de nadie. Porque la experiencia que yo tenía en audiovisuales era que éramos un grupo y que uno controlaba el no sé qué, no sé cuánto. Y yo siempre me quedaba como que yo no hacía nada porque era... De la técnica. Claro, pero yo además de depender de la técnica, si estás en un grupo, yo... siempre hay como el que tiene o la que tiene, en este caso el que tiene, porque ellos eran más los que tenían la iniciativa para coger la maquinita o la que era más espabilada y decía tal. Pero yo, pues claro... Era como, bueno, pues... Al margen. Un poco así, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, pues yo no quería que nadie hiciera nada por mí, lo quería hacer yo. Entonces, si lo hacía mal, pues lo hacía yo mal, ¿no? Entonces me equivocaba yo, pero prefería hacerlo mal y equivocarme a que alguien lo hiciera bien por mí, ¿entiendes? Entonces, Por eso elegí el dibujo, porque me permitía, pues, era barato, no necesitaba grandes infraestructuras, era muy directo, era accesible, era, pues eso, pues tenía todas esas cualidades que me interesaban, ¿no? Pero también tenía un cierto carácter efímero, que me, o sea, en relación al papel y tal, era una cosa que era un tipo de, como de materialidad que la tienes y puede como desaparecer o algo así, ¿no? Pero eso me interesaba, ¿no? Ese carácter efímero. ¿Fragilidad? Yo siempre he puesto la palabra fragilidad entre comillas. Entre comillas. Al principio la utilizaba, luego dejé de utilizarla. Ya, porque tiene la connotación bajo el presupuesto feminista como de lo... No, porque en determinados contextos me di cuenta, pero eso ya con el tiempo, ¿no? Que determinados adjetivos que yo utilizaba como frágil o como... O sea, he evitado palabras como personal, frágil, incluso íntimo, que yo no lo utilizaba, pero empezaron a subjetivo, ¿no? Porque en determinados contextos son palabras que se asocian demasiado a la feminidad. Y entonces dije, no, mi carácter, mi trabajo no es personal, tiene un carácter público. No es... Pero puede venir de una experiencia de un mundo personal, o sea, de una visión personal. Sí, sí. No es que no venga, sino que el uso de eso no sea directamente un reflejo personal. Si eres una mujer, sí, sí. Yo lo que yo llamo la basura de la feminidad, es inevitable que hay una serie como de basureros que te cargan ahí como... Sí, yo lo entiendo por una cuestión historiográfica y tal, pero yo al contrario, yo lo devolvería. Lo personal es decir, político, pero podríamos decir que lo político es personal también, ¿no? Yo haría justamente el upside down, ¿no? Es decir, sí, ¿qué pasa? Claro que es personal y... ¿Sabes lo que pasa? Que... Como un poco de estrategia de sí, power, de subvertir, como el Big Power o Quick Power. Sí, lo que pasa es que. El lenguaje en lo que pasa sentido. Es que. Siempre te meten en ese debate y yo no quiero entrar en ese debate. ¿Entiendes lo que quiero decir? O sea, voy a entrar en otros debates, pero ese debate porque a ti te parece relevante tanto que mujer feminista tal. No, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero al principio sí que utilizaba esa palabra, porque yo hablaba del dibujo y decía que era una sensación, una cierta fragilidad, pero para reivindicar otros tipos de fuerza. Era lo que yo decía, ¿no? Esa cosa como de cierta fragilidad, pero para... Bueno, claro, un clásico, ¿no? También como desde el feminismo, algo así, ¿no? Es como lo que tú estabas diciendo, ¿no? Como para revalorizar o empoderar o eso, ¿no? O para visibilizar otros modos de hacer y tal, ¿no? A mí me interesa que hables en función, sobre todo ya desde el dibujo, porque yo creo que es fundamental que la gente entienda el proceso. Sí, desde tus primeros dibujos, qué tipo de imágenes seleccionas, cómo trabajas en ellos y cómo eso ha ido luego al collage, a las ideas, etcétera, etcétera, hasta llegar aquí. Eso, bueno, pues empecé, en realidad empecé, como os decía, dibujando, ¿no? Y lo que hacía era, al principio proyectaba imágenes con un proyector y dibujaba a partir de esas imágenes y lo hacía con acrílico, con pincel y tal. Luego empecé a dibujar en cuadernos de dibujo y lo que hacía, siempre me he dado cuenta que busco como ciertas dificultades, incorporo ciertas dificultades a la hora de trabajar, ¿no? Es decir, yo tenía un pequeño estudio que compartía, tenía una mesa, una especie como de cristal, como de mesa de luz, digamos, ¿no? Entonces lo que yo hacía era, tenía el cuaderno, tenía la revista, lo que hacía era colocar aquí una luz, aquí una pila de libros, siempre así de esta cierta como... precariedad, ¿no? También en el contexto, en el modo de hacer, en los materiales. Entonces, lo que hacía era, tenía aquí la publicación, la imagen a partir de la que quería trabajar, y lo que hacía era, pues, como, bueno, pues dibujar a partir de ella de esta manera, ¿no? Lo que ocurre es que no... O sea, nunca arrancaba las hojas del cuaderno. Era más cómodo, en realidad, arrancar la hoja porque si tú estás así es como que tienes que andar sujetando el cuaderno, etcétera, ¿no? Pero no la arrancaba porque quería ver qué era lo que pasaba cuando tenías esta dificultad, ¿no? Para dibujar. Entonces, dibujaba nunca desde una idea como de tener que terminar el dibujo, sino de encontrar o de encontrarme con una imagen que a mí me interesara por alguna razón. Cuando estás diciendo imagen es la resultante. El resultante. El resultante, sí. Cuidado porque eso ahí es muy importante. Eso. Es decir, imagen, imagen de la que es esta la que trabaja, pero para ella la construcción de si pone algo y al final. Nunca la denomino tanto dibujo como imagen. Imagen, es que cuidado porque eso lleva un engaño y es muy importante que el público entienda porque gran parte, lo hemos estado hablando esta semana, del por qué el trabajo de ella no tiene una buena repercusión, es que yo creo que a nivel público la gente no entiende realmente el proceso y de dónde sale eso. Es decir, muchos de los dibujos, si los ves, no sé si has traído algún cuaderno, eran como media cara, el brazo, una no sé qué, entonces eso es imagen, mira. Esto tiene que ver, esto es una recopilación de y esos están bastante acabados. De los primeros trabajos. Sí, y algunos eran bastante acabados, yo he visto otros que era como un pedacito, es decir, eso es imagen. Cuando ella habla de imagen, siempre he entendido el dibujo como una imagen. Lo que ocurre es que yo soy consciente de que el resultado es algo que podríamos, o sea, se podría llamar dibujo, o sea, que podríamos entender como dibujo, en la medida en la que remite a unos modos de hacer que tienen que ver con el dibujo, y unas genealogías, a, es decir, una línea, ¿no? O sea, no es que estoy renegando del dibujo, ¿eh? Simplemente estoy igual como, como problematizándolo o algo así. Entonces lo que pasaba era, bueno, pues yo me ponía a dibujar, dibujaba a partir de imágenes que me interesaban por alguna razón, porque en realidad una vez alguien dijo, en un texto no sé qué dijo, que dibuja imágenes que podrían ser cualquier imagen, pero que no son cualquier imagen, o sea, que es... Porque claro, fíjate, la cultura popular, la cantidad de imágenes que hay, ¿no? Pero hay veces que no encuentro imágenes a partir de las que trabajar, porque me tienen que interesar por alguna razón. O me tienen que interesar porque, pues, por una razón más pues que tienen que ver con algo nuevo que se no sé, pero o tienen que generar en mí como cierto deseo, ¿no? Que me tiene que apetecer o que me... Y... De todos modos, esos dibujos yo creo que sí que gran parte de ellos no tenía una referencia durante muchos años, ¿no? A un carácter marcadamente más feminista o con relaciones a supuestos como hacemos a la cara de la chica, los labios, a cuestiones de grupos de música, bandas de chicas, fanzines, lésbicos o feministas. Había distintas fuentes. Por un lado, como las imágenes más convencionales, si quieres, de la cultura popular, pero de revistas pues más fashion, etcétera, ¿no? De modelos, ¿no? Chicas y chicos, pues eso, ¿no? Modelos, ¿no? Anunciando ropa, etcétera, ¿no? Entonces ahí lo que hacía era, me interesaba como apropiarme de esas imágenes fotográficas, digamos, ¿no? De esas imágenes para llevarlas como a un lugar, llevarlas como a otro lugar, ¿no? Entonces por un lado estaba en ese proceso, trabajaba a partir de esas imágenes, pero luego también trabajaba a partir de imágenes más de artistas concretas, como pues igual, por ejemplo, Barbara Kruger, tengo una imagen de ella, ¿no? Y entonces, en ese caso, el resultado, vamos a decir, el dibujo, o la imagen dibujo, lo que sea, ¿no? Remite a la fuente, que es a la imagen de Barbara Kruger. Entonces, siempre hay una voluntad también de incorporar la fuente, es decir, o si es... Si el resultado en forma de dibujo es una especie como de cita visual, es la palabra que utilizaba también, como cita visual en relación al trabajo de otras personas. Y si no, siempre he colocado referencias en el título, en algún lugar, ¿no? La referencia de dónde procede esa imagen. Entonces, es importante también decir que en estas técnicas como de apropiación siempre he sido muy cuidadosa. Con estas ideas ahora que hay de copyright, no sé qué, todas las imágenes son de todos, bla, bla, bla. Hay que tener... yo siempre he sido muy cuidadosa con eso. A pesar de que yo siempre he trabajado a partir de imágenes que me rodean, siempre he sido muy cuidadosa con el trabajo de otras personas. Entonces, hay una conciencia como de citar... Incluso tengo dibujos de determinadas artistas que nunca he mostrado por cierto pudor, que no vendería. O sea, hay imágenes concretas que las tengo, pero que, bueno, que estoy como negociando con ella la manera de bueno, están hechas, pero... De todos modos, en muchos de los dibujos de aquella época, yo también recuerdo que estás construyendo otra imagen, es decir, que el labio, la boca o la imagen de Barbara Kruger se funde con las piernas de una modelo, con un emblema activista, es decir, que en sí lo estás apropiando, pero tampoco, aunque dentro hay un homenaje, yo creo que también el todo, la imagen general y la que tú formas, está más allá que todo eso, que tal, porque lo estás llevando a otro terreno. En algunos casos sí que hago hay otros que sí, claramente puro, citas visuales, o sea, sí, que no se desmarcan tanto de esa imagen primera, ¿no? También hablo de imágenes primeras, porque también, eso también se comenta en la guía, ¿no? Nunca me ha gustado utilizar la palabra, la imagen original o la imagen... Utilizo imagen primera o imagen segunda, o, ¿no? Porque, o sea, para cuestionar un poco esa idea como de original y copia, ¿no? Entonces, bueno, continúo. Sí, el tema del dibujo, bla, bla, bla. Entonces, el tema del dibujo es que el proceso, porque eso ya conecta con este proceso que he iniciado, o sea, que he iniciado y que en realidad se ha materializado fundamentalmente aquí en el USAC, porque yo venía ya trabajando en ello en proyectos anteriores, pero yo considero que esta exposición, en esta exposición se ha materializado como una parte, o sea, como un momento del trabajo que se desmarca de otros anteriores y que es, digamos, como cristalizar o algo así, ¿no? No sé muy bien si esa palabra es muy adecuada. Pues toda una cosa ya previa, ¿no? Entonces, es importante igual que en el proceso de construir los dibujos, lo que hacía era, si de repente, digamos que podía ser desde esa referencia o genealogía dada, podía ser un poco caprichosa, ¿no? Entre comillas, es decir, si estaba dibujando y no me apetecía seguir dibujando, no lo terminaba, lo dejaba. Si, incluso aunque hubiera, o sea, y a veces lo empezaba, si veía que había un momento en el que algo ya, la línea ya no funcionaba, lo volvía a empezar y lo dejaba. Entonces, en los cuadernos de dibujo ves que hay un dibujo que está como empezado, pasas la hoja y el siguiente ya terminado, porque si hay un momento en el proceso en el que algo ya no funciona, ya no puedo, ya, aunque termine, ya esa imagen no va a funcionar. En otros casos, lo termino porque. Si lo dejo y lo miro con el tiempo, pues igual resulta que veo algo que en un principio no me gustaba, pero con el tiempo, bueno, me interesa, etc. Entonces, el proceso era, a partir de una imagen, empezaba a dibujar y tal, si había algo que no me gustaba, pues paraba el dibujo, ¿no? Si lo terminaba y había algo que no me gustaba, nunca borraba, sino que lo que hacía era cortar partes que no me interesaban, ¿no? Con un cúter, etcétera, etcétera. Que eso conecta con un proceso que he seguido para esta exposición, que ha consistido no tanto, o sea, ha consistido en dibujar a partir de imágenes que proceden de esas mismas fuentes, ¿no? De la cultura popular, imágenes pues, de carácter feminista, pero referencias a la música, yo que sé, a revistas, fanzines o no sé, videoclips, yo que sé, ¿no? En fin. Pero entonces he empezado a trabajar a partir de esas imágenes, no para... dibujar a partir de ellas, sino para o sea, ya he trabajado directamente con esas imágenes. Antes utilizaba sí, el dibujo, pero creo que ahí te estás hago... dando un salto. Creo que tienes que explicar mejor, sí, para que entienda del dibujo al collage de la... Bueno, está explicando un poco, sí, cómo llega al collage, trabajando sobre la imagen sobre directamente. Vale, sí, o sea, porque es muy importante, has saltado la idea de collage, que creo que es fundamental. Sí. En realidad lo que quería decir es que, luego vuelvo hacia atrás, lo que quería decir es que en realidad la técnica que yo utilizo dibujando es la misma que utilizo haciendo collage. Eso sí. Es decir, recorto, si un dibujo no me gusta, o sea que en realidad el trabajo de dibujar tiene mucho de collage. Pero es también de edición, vuelve a hacer edición, es un close-up, es como si un cineasta y de esta escena, en vez de tal, la hago, pero en vez de un plano americano hago tal, y entonces coge, no, va a ser sí, un primer plano. Tiene que ver también con esa idea de que, ¿no? que está ligada como al vídeo también, ¿no? En el sentido como de plano y de edición, efectivamente, de quitar, de acercar, de cortar, de ampliar a través de la fotocopia, etc. Bueno, el caso es que yo, bueno, esos dibujos en esas libretas y tal, entonces lo que hacía... ¿Qué hacías con los resultantes? Porque claro, nos dices que aquí habían, entonces tus cuadernos estaban recortados. Tengo esos primeros cuadernos de dibujos, luego ya empecé a dibujar en hojas sueltas, empecé a dibujar también en papeles vegetales que me permitían, son más transparentes, entonces me permitían mayor como... precisión, ¿no? A la hora de dibujar detalles, etcétera, ¿no? Entonces lo que hacía era, claro, estos dibujos son como, bueno, los mostré una época, no los mostraba, siempre funcionan por acumulación, es decir, son autónomos, pero funcionan por acumulación en el sentido de que unas imágenes se complementan a las otras y te dan una idea más plural o más compleja. Son como layers de conocimiento, no solamente estéticos, sino son como capas, efectivamente. Sí, eso es importante, sí. Entonces, sí que funcionan mucho por acumulación. Entonces, lo que hacía era, empecé a reproducir esas imágenes para poder ampliarlas, por ejemplo. De los propios dibujos de las... Sí, de los, lo que hacía era... Entonces no había ordenador, yo no trabajaba con ordenador. Entonces lo que hacía era fotografiaba los dibujos y los ampliaba. Entonces había determinadas suciedades, que yo ni soy fotógrafa ni nada, que aparecían en esa fotografía. En algunos casos, por ejemplo, dibujaba el cuaderno, aparecían las arandelas o al forzar la fotografía aparecía la imagen... Veías la imagen primera y la imagen que había debajo, que se como sí, que se confundía un poco, como que aparecía ahí otra imagen, ¿no? Entonces tengo imágenes de ese tipo que yo las llamaba dibujos fotografiados. Entonces la técnica era dibujo fotografiado. Tengo también hice alguna pintura mural, que se proyectaba la imagen en un espacio y eso lo hice una vez en una especie como de bar y tal, en una fiesta. Y ya no lo volví a hacer más hasta hace poco, en realidad, ¿no? Hasta hace... El recalde hiciste. Pero eso era ya utilizando técnicas de grafito. Ah, vale. Entonces, también empecé a utilizar la serigrafía para trasladar dibujos. Era como trasladar ese dibujo de una técnica a otra. Entonces, me interesaba también... Eso es importante. Lo que pasaba al trasladar la imagen, o sea, el dibujo, cuando digo imagen, digo dibujo, de una técnica a otra, porque el dibujo era el mismo, pero la técnica te daba, por el tipo de materialidad, te daba un resultado diferente. Es decir, es diferente el dibujo hecho con rotulador sobre papel, en un cuaderno de dibujo, es diferente a una serigrafía, por ejemplo, ¿no? La imagen es la misma, pero es distinta. Entonces me interesaban esos saltos que había entre mismas imágenes, ¿no? Tienes una misma imagen, pero a la hora de utilizar técnicas distintas, el resultado es distinto de alguna manera. Eso es muy conceptual, es como casi remitirte a la silla, la descripción de la silla y la silla. Sí. Todo es la silla y es la imagen de la silla. Tiene algo como de, fíjate, tú di clases en Bellas Artes, di un taller y había un chico que le gustaba la magia. Este chico y tal, le interesa la magia, pero luego pensando, tiene algo como de magia, todo eso que me gusta, o sea, la magia a mí no me... De alquímico, de pasar, sí, y también como, hay una cosa alquímica, de sí. Aquí no hay nada, haces así una plancha, haces así y te da una imagen que es igual pero diferente. Mucho. De es hecho, hice una como de restauración magia, y también me interesaba magia. Esa cosa como de de crear una de sentirte un poco sí, como en un laboratorio. No, porque ahora magia nos parece que yo estoy aquí y luego algo así me puedo poner ahí, pero una imagen, ahora ya porque tenemos la técnica, pues una fotocopia es magia. Sí. Para una abuela era magia hace 10 años. Sí. O sea, hay una fotografía también, o sea, tiene algo de eso. Cuando yo hablo de magia es la fascinación que a mí me produce el encontrarme con una imagen. Pero a ver, todo tu proceso magia. Yo creo que está en contra de esa cosa de Benjamin, de Laura, y claro, de la reproductibilidad, sí, porque justamente lo que hace todo su trabajo es... ¿Tienes frío? Sí. Ah, pues tírate para aquí, estáis ahí en la puerta. Claro, es la puerta. Claro, es que te viene toda la espalda. Y yo creo que tiene que ver eso con Benjamin, justamente quitarle todo tipo de aura. Sí. Es decir, encontrarte y tener esa magia individualmente o que por asociación tenga, pero lo que estás haciendo es cuestionando la idea del autor por de eso, esas por eso obras. Digo lo de magia, la entre idea comillas, de que la has pasado. Porque la palabra creación la tenemos que poner entre comillas, claro. O sea, podríamos hablar de producción de imágenes, ¿no? Algo porque así. La palabra creación la podríamos entre comillas, es decir... De todos modos, a mí me interesa una cosa que has pasado, sí. Que es, tú estabas diciendo que tus cuadernos los cortabas, sí. Pero ¿qué hacías con esos con eso que no te interesaba? Estas cosas, lo que cortabas. ¿Lo guardaba o lo tiraba? Depende. Y luego hay un momento, ¿no?, que me contabas, que es la exposición de Barnola, donde tú decides arrancar, ¿no?, los dibujos. Sí, lo que hice fue, a partir de una... O sea, que ahí es cuando le conocí a Paloma, por cierto, sí. Que coincidimos en una beca Mojácar, y la entonces, beca, en la beca Mojácar, nos dieron la beca Mojácar... Paloma también es artista, allí, acaba de hacer una exposición en la Casa Encendida. Comparto estudio con ella. Sí, y entonces, bueno, pues yo fui ahí un poco... ¿Te acuerdas que era un poco sí, como provisional, pensando que yo me tenía que volver porque estaba pendiente de un trabajo, no sé, con estas cosas así como de cuando estás un poco... Y pensé que ahí, pues yo que no iba a hacer nada, porque en realidad, quiero decir, que no pensaba que pudiera volver con tanto trabajo. Yo pensaba, sí. Mojácar, la playa y tal, pues bueno, pues fue increíble porque... Sí, parecía muy productiva. Sí, pero realmente no lo era. Sí. O sea, estábamos trabajando. Eso. Y entonces me fui con un montón de dibujos que luego tuve una exposición, me invitaron a una exposición en Barcelona, una exposición a la que me invitó Rosa, que era una exposición de colectiva de dibujos, y yo es como que, como había tenido la experiencia de Mojácar, de ir dibujando y colocando todos esos dibujos en la pared, pues lo que hice fue fotografiar esas paredes en Mojácar para luego tener una referencia de cómo instalarlos en algún lugar, porque el problema es que cuando tú vas a instalar los dibujos en un espacio, si quieres que queden casuales, nunca quedan casuales. Hay algo como de forzado en eso. Entonces, yo lo que hacía era fotografiar ese espacio en el que yo había podido hacer esa instalación casual y directamente copiarla, o sea, copiar esa instalación en las paredes de la galería. Porque si no, vamos, lo casual no existe. Y, entonces es cuando tú te desprendes ya sí. del propio dibujo para crearlo ya casi como instalación. Sí. Es decir, donde los dibujos se van colgando. Esto por es finales de los 90. Esto fue en el 90... En el 90 y... De Barnola, 95, 98, igual, 95, ¿eh? 96. Sí. 95, 96. Entonces, ya hay una idea ya sí. de instalación, no tanto de grabación, sí. pero sino de compilación sí. y layers de conocimientos. Sí. Y ahora, estabas contando toda la idea del dibujo, de cuando entonces, había tú dicho pasas... que había hecho serigrafías, sí, dibujos fotografiados, pinturas murales, también, bueno, distintas maneras de reproducir esos dibujos que en principio están sobre papel a través de otras técnicas, bueno, pues que pudieran permitirme pues, como escalas mayores o que la imagen como que fuera menos frágil, entre comillas, ¿no? Porque los rotuladores que yo trabajo, estos son los rotuladores que con el tiempo pues igual desaparecen o lo que sea, ¿no? O sea, que me permitieran como conservar yo ese cuaderno de dibujos sin tener que arrancar hojas, etcétera, aunque ya algunas estaban arrancadas, ¿no? Y entonces lo que empecé también es a pero ya como posterior, ¿no? Empecé a trasladar esos dibujos a través de técnicas de graffiti. Yo hacía como plantillas con esos dibujos, que también era una manera de dibujar, como, o sea, la técnica que utilizan los grafiteros, que es te construyes una plantilla con plástico y tal. Entonces yo dibujaba con un proyector sobre la pared, con, o sea, ya no era un cuaderno de dibujo, sino que compraba papeles más gruesos y dibujaba, proyectaba la imagen y yo la dibujaba con rotulador, pero ya en la pared, no en un soporte horizontal, ya empezaba a dibujar en vertical. Y entonces esos dibujos me servían, algunos de ellos quería trasladarlos a través del grafiti, es decir, hacer una plantilla con esas imágenes. Por ejemplo, pues tengo algunas que son como estrellas, el caballo de el logotipo de Austrohúngaro, que es una apropiación, también una cita visual, ¿no? del logotipo del sello discográfico Austrohúngaro. Claro, yo lo dibujo porque no, o sea, no es cualquier imagen, lo que decía antes, ¿no? Es una imagen muy concreta, ¿no? Yo pudiera parecer que no tengo como prejuicios a la hora de elegir las imágenes, pero soy muy selectiva y de hecho hay veces que no encuentro imágenes a partir de las que trabajar, porque también eso tiene que ver con, bueno, pues como tener despierto ese deseo del que hablaba, ¿no? En relación a una escena contemporánea o algo así, ¿no? Un discurso, algo que pasa y a lo que tú estás conectada, o en fin. Esto sobre todo el graffiti, entonces, fue el Recalde, ¿no? Fue el Recalde. La sala, esa es una exposición para mí, y quiero que lo sepáis, yo conocí el trabajo de Azucena desde hace muchos años y tal, pero siempre creo que esa especie de invisibilidad y de no entender los procesos de trabajo, y que siempre te voy a trabajar en una escala, siempre, como yo le digo, has estado en todas las grandes exposiciones, y más de dibujo y tal, pero siempre como una más. En cambio, yo creo que ahí, muy ávidamente, y los dos lo tenemos claro, Chus Martínez. Y tú dijiste algo importante, que es la idea de proyecto. Sí. Pues tienes que hacer un proyecto, Chusma, porque hasta entonces siempre era como seleccionar como cosas que tenía. Pero cuando te proponen un proyecto, y eso lo sabemos muy bien, Paloma y yo, te permite hacer otra cosa. Piensa en un proyecto. Entonces yo creo que ahí Chus fue muy lista, Chus Martínez, y pues le dejó toda la Recalde, y bueno, la exposición era, bueno, era un corredor de entrada. Era muy curioso con muchos grafitis. Hubo gente, el espacio es muy grande. Es muy grande, y hubo gente que me dijo, qué pequeño. ¿Has quitado una, has parte, quitado del una parte? A mí también me pasó. Y dije, a mí también me pasó. ¿Cómo voy a quitar una parte, sí, del espacio? Porque no, os explico, la Recalde es como así rectangular y simplemente porque desde la puerta hicieron un corredor. Entonces tú ibas y luego no había nada. Luego continuaba así. Pero te daba una sensación, parecía como abrazado el espacio, parecía más pequeño. Y, no, y mira que no tenías obras tan. Pero claro, había un despliegue de todo. Sí, ahí no tenía tantas obras de gran tamaño. Lo que pasa es que, bueno, había una intervención específica lo para la sala, que era la entrada. Que eran las imágenes construidas a partir de las técnicas de graffiti. Entonces, claro, lo que hacía era hacer plantillas a partir de dibujos que ya tenía. En algunos casos eran imágenes que funcionaban, pues igual, o sea, que podía repetir. Tenía la plantilla, la colocaba en la pared y con spray, pues hacía un plantillazo. Pero de diferentes colores. Dorado. A veces, después de echar una plantilla con spray negro, echaba purpurina encima, porque me quería esa cosa como de brillo. Echaba purpurina, había una purpurina que se llama irisada, que si tú la echas sobre negro, el efecto es como de brillo verde o así. Si la echas sobre rosa o blanco, el efecto es como nacarado. Es impresionante cómo cambia. Luego echaba la purpurina dorada típica. Eso es muy importante porque os fijáis, porque si ves el trabajo de Azucena en bruto, puedes pensar que está más interesada en la propia imagen, pero no en la materialidad y en el. Sí, la materialidad es muy importante. Muy importante, y la estética, eso, es decir, sí, que parece que está todo, y está todo mega medido. Sí, ¿entendéis? Para eso soy muy formalista. Efectivamente, entonces creo que es un artista que las dos cosas le pesan. El contenido, o sea, la construcción de imagen, el discurso que hay detrás de construcción, pero por una parte, la parte estética es. Yo estaba ahora trabajando con ella y ella, que estábamos devolviendo, me dice, ¿qué ojo? Y digo, bueno, pues normal, ¿no? O sea, yo tengo ojo de cómo se dice, pero no todo. Y no, ella tiene. Tienes una sensibilidad también con la imagen y con. Y ella es una artista que eso pesa también mucho, no es como. Sí, porque me parece importante, así, pero porque en realidad es como dice Judy Butler, citando los cuerpos que importan, es decir, hay una. Las imágenes no son así como abstractas, sino que se construyen, que tienen una materialidad. Entonces es importante, por lo que os decía antes, que es distinto como la misma imagen, rotulador sobre papel, fotografía, serigrafía, las imágenes, la materialidad, aunque la imagen sea la misma, el resultado es distinto, porque el cuerpo que tiene. El cuerpo que tiene esa imagen, cómo está construida, es diferente. Entonces, la percepción que tú tienes de esa imagen por ese cuerpo que tiene, pues es distinta, claro. Entonces, el o sea, si es papel, si es papel de color, si es una serigrafía, si la serigrafía es más intensa, si es más leve, si tiene una mancha, si no la tiene, todo eso es lo que construye la imagen en realidad. Es decir, la imagen no es, no, esto es un, esto es, no es un tema, quiero decir, la imagen es el carácter orgánico con el, ¿no? Con el, la materialidad con la que entonces, está hecha, etc. Tenemos que ir llegando ya al final porque la gente nos encanta oírte, pero no podemos estar todo el día y tú tienes que. Bueno, pues por es último, que ya sabía yo, por último. O sea, yo creo que esa exposición fue muy sí. importante, aparte de las plantillas, tenías hasta una instalación de revistas. Recuerdo. Ahí, eso también es importante, yo porque ahí lo que empecé no fue a. Porque es que yo a veces soy como lenta para terminar como de materializar todo. Entonces ahí lo que empecé es a querer trabajar a partir de las imágenes de las revistas, etcétera, de las imágenes primeras, digamos, ¿no? Quería ya empezar a hacer collages, quería ya como trabajar directamente con esas imágenes. Bueno, todo eso entonces lo que hice fue en un espacio de la exposición colocar algunas imágenes de esas revistas directamente, ¿no? Bueno, pues entonces casi como hasta hace poco, que en realidad yo las tenía ahí. Hubo un collage que utilicé, que no sabía qué hacer con él, me habían dado un premio en Uriarte en el País Vasco, tal y cual, y entonces no sabía muy bien qué hacer, y Pello Aguirre, que es con quien edité la publicación y hice la exposición, etcétera, dije, tengo este collage pero no sé qué hacer con él, y me dijo, la portada del libro. Entonces funcionó estupendamente como portada, es la primera, digamos, como o sea, veis como la, ¿no? Desde el 2005 hasta hace poco es cuando es como que ya he empezado a soltarme, ¿no? Para hacer collages con esas imágenes, etcétera, ¿no? Entonces inicié un proceso ya desde hace tiempo que en realidad pues ha dado como sus frutos más definidos en esta exposición. Entonces en realidad, bueno, ya voy a hablar directamente de esta exposición. Esta exposición, como dice también la guía, inició un proceso a partir de una exposición en la que me invitaron colectiva en Valparaíso, en Chile, en la que yo incorporé, aquí viene lo de los talleres, eran como intervenciones en el espacio público y tal, y yo propuse hacer talleres infantiles con niñas y niños de edades entre 3 y 6 años, para que esas niñas y niños pudieran colorear mis propios dibujos. Entonces lo que hice fue, en un espacio de exposición, dejar bueno, pues una serie de imágenes que eran casi como bueno, un póster en el que anunciaba el taller, y una serie casi como de imágenes que podían funcionar como guías de modos de hacer. O sea, imágenes que estaban construidas como por colas, que estaban coloreadas, que estaban tal. Pero eran como unas que estaban repetidas. Entonces había una serie como de pautas, de modos de hacer, que yo iba a incorporar en el taller, ¿no? Entonces, digamos que esa exposición quedaba, entonces había una parte también que quedaba vacía, entonces la exposición se completaba después de inaugurada, cuando hiciéramos el taller y las niñas y niños colocaran sus dibujos en las paredes. Eso lo continué en Montehermoso y lo hice también en Santander, con Urián Guita en la exposición Actos de Edición. También desde SEAR en Artelecu, Maider Silvetti me invitó a hacer un cuaderno autoeditable que, bueno, se colgaba en internet, sí, y te lo puedes descargar, etc. Entonces en ese cuaderno lo que hice fue como mostrar el resultado de esos talleres, ¿no? Y un texto que era como una especie como de declaración de intenciones en relación a ese proyecto de incorporar talleres infantiles en las exposiciones. Entonces, me interesaban esos modos de hacer de la infancia por la capacidad de sorpresa que creo que se tiene con esas edades, entre 3, 6, 7 años, ¿no? Me interesaba la capacidad de sorpresa, la falta de convención y la voluntad de construir lenguaje. Entonces, yo siempre digo que no me interesaba tanto que ellos aprendieran como aprender yo de ellos. Es decir, yo, bueno, eso igual sería algo como más largo, ¿no? Yo no les daba pautas de ningún tipo, sino que había un montón de fotocopias, podían cogerlas y cada una tenía su propio ritmo. Es decir, había críos que coloreaban muy rápido y decían, ya ha acabado, pues coge otro, ya ha acabado, pues coge otro. Entonces los iban acumulando. Y había algunos que eran más lentos, que igual se tiraban coloreando un dibujo pues, todo el rato. Entonces, cada uno tenía su ritmo y, bueno, yo no pasaba nada, cada uno tenía su ritmo y cada uno tenía 20 al final y uno tenía uno, pero quiero decir que era exactamente lo mismo. Luego nos colocábamos en la pared, etcétera, ¿no? Entonces, eso ha sido muy enriquecedor para mí, la verdad, pero yo os digo que a mí lo que me interesaba sobre todo era aprender de ellos. Y ahora hace poco he hecho otro en la Caixa, en un contexto de un taller de fotografía para la igualdad, etcétera, a la que me invitaron. Entonces, ahí lo que propuse ya era el mismo proceso de colorear dibujos, pero para hacer un fanzine. Entonces, siguiendo como referencia ese coloring book que yo hice para SEAR, tenían que colorear los dibujos, y al final elegir una portada y una contraportada. En la portada, pues poníamos, ellos tenían que escribir coloring book, dibujos azucena, coloreado por el nombre de la niña o el niño. Si no sabían escribir, ellos cogían el lápiz y yo lo escribía con ellos. Y luego finalmente lo que hacíamos era montar la portada y la contraportada con un cielo azul como el que estoy utilizando aquí para el montaje, ¿no? Un lomito, meter todas las hojas y con dos grapas y se lo llevaban a casa. Entonces, muchas de las fotografías de esas publicaciones las voy a colocar en esta exposición como documentación. Bueno, documentación, pero imágenes que funcionan también como autónomas al margen de documentación o algo así, ¿no? Porque hay algunos resultados que son absolutamente, bueno, impresionantes, ¿no? Luego también tienes que decir que algunas de esas imágenes resultantes... Las voy a colocar también directamente. Aquí en la primera la hemos colocado, sí. Ahora vamos a ver si entonces, se van a colocar también. Es como el dibujo de la imagen primera pasa a un segundo estadio, del segundo estadio pasa a tener una funcionalidad para alguien y de ahí se devuelve a obra... De una manera. Claro, que algunas de estas imágenes ya que son colas directamente. La idea que hemos estado hablando todo el rato sobre lo abyecto, el corte. Pues estas imágenes ya que son colas, o sea, ya es trabajar directamente con colas convencional, típico, clásico, ¿no? Y algunos son colas, algunas funcionan más como imágenes encontradas. Es decir, por ejemplo, esta no está, pero esta es una fotografía de un escaparate que yo saqué, ¿no? Y aquí pasa algo que, bueno, esta no está como resuelta, ¿no? Pero más que un colas es una imagen encontrada. Esa idea también de ready made, ¿no? Pero, por ejemplo, para que la gente entienda, ¿cómo construyes esto? ¿Cómo está construida esta o esta? Porque esta es una imagen que la vais a ver. Esta imagen son unos recortes, esto está rayado, etcétera, y son como restos que en principio no me servían, que puse 1, 2, 3, 4, 5 y dije, ah, pues mira, está bien. La idea esto, sin embargo, era más construir, tratando de construir como una imagen, ¿no? Esto es más como un resto. Pero es interesante cómo también parte a partir de eso, del resto o de los papeles. Me interesa la idea de resto y como de abyecto, o sea, lo abyecto como lo que decía antes, de para qué sirve el arte, pues para nada, ¿no? En el sentido, lo abyecto es como lo no asimilable socialmente. Sí, entonces me interesa esa idea. Tiene una definición más grande como de vómito, de asco, de algo que te repugna. Pero podríamos pero decir que es como lo que está eso, lo no asimilable socialmente, que también tiene que ver pues eso, con el culo, con el vómito, con la víspera, con todo eso, ¿no? Entonces, me interesa esa idea de abyecto, pero como algo como no asimilable socialmente en ese sentido, ¿no? Entonces, la idea es que las imágenes sean... queden registradas como... sean como un resto, es decir, esto es una... O sea, estas imágenes son en color, están pegadas en un papel. Yo lo que he hecho ha sido fotocopiarlas en blanco y negro y luego hacer un fotolito a partir de esta imagen, o sea, les he como quitado el color. Y aparte los hace a mano, claro, que también es muy importante. Los fotolitos los construye una fotocopiadora que si los no tienes que encargarlos, no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, o sea, en realidad pasan por la fotocopiadora como una máquina de planos, un papel vegetal, y eso me sirve como fotolito para hacer serigrafías. Es decir, hay un proceso de pasar las imágenes del color al blanco y negro, del blanco y negro a la serigrafía ampliada, porque no es lo mismo también, hablamos de la materialidad, no es lo mismo este tamaño que el 110x80 que está en la exposición. Entonces el cambio de formato también, digamos, como que problematiza la imagen, o la complejiza, o la... como que la... sí, la problematiza un poco. Me interesa también esa idea como de repetir, ¿no? Una, otra, otra, otra, otra, ¿no? porque lo que decía es que en el efecto de repetición... Espera. Ah, ya puedes. En el efecto de repetición, lo representado se desvirtúa, se desvanece. Y entonces hay algo que ocurre, no tanto... O sea, si yo tengo esta varias veces, hay algo que ocurre en el efecto de repetición que hace que la imagen se desvanezca, se desvirtúe, en el sentido de que lo representado no ocurre tanto aquí como también en los intersticios entre una y otra. Es decir, si yo la repito varias veces, la imagen representada no está aquí, aquí, aquí, sino que también está aquí, aquí, aquí. ¿Entendéis, no? O sea, este espacio vacío también construye la imagen. Entonces lo que hace es restarle ese carácter como de imagen absoluta. Es de verdad, es etcétera, de verdad. De verdad. ¿No? Todo el rato tú te intentas como borrar esa idea de que de todo quitar, es. De esencializar efectivamente, la imagen. De que todo está quitarle, por quitarle ese carácter primigenio, veraz, correcto, verdadero, justo, real, etcétera, sino al contrario, es medirlo por muchas cosas, porque del S la pasas a otro color, de S la pasas a otra técnica, claro, de S la amplías, de ese papel le color, cambias los tal, la repites, etcétera. Y luego también, que eso es importante, eso tiene que ver todo con la, o sea, con los modos de hacer de la cultura do it yourself. Y la técnica de los fanzines, es que creo que yo esto, que trabajo a partir de las técnicas. Esto los... es fundamental, sobre sí. todo para las cuestiones, porque la gente no entiende, muchas veces dice, ah, esta chica ha cogido esto, lo ha ampliado así sí. y ya está, y ha cogido tal y ya está, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, es creo que eso, es muy sí. importante para la gente entender que todo es un proceso, es decir, que para que es llegara a esos colores de trabajo, la palabra viendo, proceso, bueno, ahora es importante para todos los trabajos, pero en el trabajo de ella, es no es un artista que haga proyectos tipo ahora trato esto, mañana hago este tipo de cosas tal, sino que es un tipo de artista que está todo encadenado, tiene una trayectoria muy que va a llegar y ella dice que aquí ha cerrado. Yo sé que no, esto va a generar otras cosas dentro, pero muchas otras. Y no nos hemos soltado, que yo quería que se soltara más. Pero yo sí sé que es, pues fíjate lo que me he tardado en hacer los collages pues desde el 2005. Ya. Pero, desde el 2005. Pero yo pero sé sí que... que esta exposición es un punto de inflexión. Sí, sí. ¿No? O sea, quiero decir que todo eso ha pasado finalmente aquí. Sí. Hasta ahora no había pasado de esta manera, porque el dibujo siempre había estado presente. Pero ahora la imagen con las... O sea, el trabajar a partir de esa imagen, no tanto dibujarla, que también está dibujada, pero ya está presente aquí, ya está aquí. O sea, esa idea de resto, de objeto encontrado, de esa idea dada, estaba antes presente, pero ahora está presente no tanto a través del dibujo, sino a partir de las... Ahora entendéis cómo la recepción con el público, muchas veces la gente entiende muy bien el dibujo, ¿no? ¡Ay, qué bonito! ¿Qué tal? ¡Qué bien lo ha hecho! ¿Qué tal? Pero claro, luego le dices, no, pero es que esto es una imagen. Ah, entonces esta chica es una copista. Lo primero es, claro, es una copista. Pero es luego peor. También, ¿eh? Luego peor, porque es, ah, no, es que esta ya ni hace dibujo. ¿Me estáis claro. entendiendo? Claro. Qué la fácil, gente es como, es que copia. Uy, pero si esta tía va a una fotocopia... Utilizaba la palabra copiar, claro, dejé de utilizarla. Esta tía va y porque, claro, coge una foto copia y la hacen grande con diferentes papeles. No, señor. Esto es todo. Entonces es muy importante, aparte del contenido, por eso estamos diciendo que es muy importante tanto la construcción de la imagen en cuanto al proceso, lo que hay detrás de esa imagen, la construcción teórica, por así decirlo, sí. y de pozo conceptual, y luego también lo estético, es decir, cómo eso se representa y el porqué, cómo... Vais a ver que esta imagen hay dos iguales, y tú, hay dos, pero es que luego dos en negro, pero es que no, y luego otra pasa con el papel morado que se repite otra vez, junto con otras, pasa pero ha cambiado mucho, el pasa tal. Mucho cuando lo repites muchas veces y seguido, una, dos, tres, cuatro, cinco, y va a variar. Es como... Mira, las tres cosas están dentro del mismo sí, concepto, claro. sí, realmente el discurso sí, es el proceso sí, y Cintia. La... Claro. Y luego otra cosa también importante sí. es que... O sea, que la idea está como de trabajar a partir de las técnicas de fanzine. De trabajar a partir de las técnicas del fanzine. Eso es importante sí, también eso porque yo, bueno, dice la guía que está dice la guía lo decimos tú y yo. No, pero lo digo porque está en el texto, sí. Y como referente, es decir, sí. Ahí, sí, pero la si gente queréis, lee y no. Si queréis. Sí, nosotros sí, pero muchas veces las técnicas rápidas. Que trabajo a partir de las técnicas del fanzine y los modos de hacer de la infancia. Entonces, lo de los modos de hacer de la infancia ya lo he comentado, ¿no? Pero las técnicas del fanzine. En realidad, los fanzines se hacen. Como habíamos. Es una manera de hacer, pues económica, directa, accesible, bla, bla, bla, ¿no? Entonces lo hacen estos grupos, a veces grupos diversos que no se sienten representados por la cultura mayoritaria, como una forma de conectar con otras personas que tienen intereses comunes, en fin, etcétera, ¿no? Y es importante que lo que tratan es de producir y generar la propia representación. Eso es muy importante. Generar la propia representación, en mi caso también, ¿eh? Generar la propia representación, que la propia representación, lo personal es político, tiene que ver con representar también, bueno, tratar de representar, no voy a decir un grupo, voy a decir un momento concreto de la cultura contemporánea, que con eso tiene que ver el trabajo. El trabajo todo el rato está tratando de representar algo que tiene que ver con un momento concreto de la cultura contemporánea. Antes decía, citando a una artista, creo que americana, que ella decía que su trabajo trataba de representar una memoria estética, política, en relación a un tiempo concreto. Y entonces decía también que puede ser que con el tiempo, una memoria que con el tiempo se pudiera desvanecer o difuminar o algo así, ¿no? Pero que no le interesaba tanto que eso perdurara, no le interesaba tanto que perdurara como el representar esa memoria en relación a un tiempo concreto. Como ¿no? que en ese hecho de poder representar en ese tiempo presente concreto. Tuviera una relación, eso. No que se mirara quizá como. Puede ser que claro, es que ¿sabes lo que ocurre? Que digamos que lo podemos ver en relación a las modas, si quieres, ¿no? O sea, y con el tiempo se difumina, ¿no? Entonces, no me importa tanto que se difumine, como que quede ahí como reflejado algo así. Bueno, entonces lo que decía, que es importante en relación al proceso. Los fanzines se hacen utilizando la fotocopiadora y el blanco y negro, ¿no? Entonces, toda la forma de hacer, que es un medio económico, ¿no? O sea, es más barato utilizar el blanco y negro que utilizar el color, ¿no? Entonces, por eso, yo lo que hago es, aunque las imágenes primeras, a partir de las que trabajo, son en color, lo fotocopio a blanco y negro y tal, porque el proceso es más barato y tiene que ver con estas técnicas, ¿no? Entonces, los fanzines también, cuando quieren utilizar el color, lo que hacen es el color es muy caro, lo que hacen es fotocopiar en papeles de colores, pero en blanco y negro. Entonces tú compras un papel azul o rojo o tal, y lo que haces es fotocopiar en negro, pero sobre ese papel de color, para dar una sensación de color. Entonces veréis, igual que hay muchos fanzines de este tipo, que tienen portadas como rojas, azules o no sé qué, aunque el interior sea fotocopia pura y dura en blanco y negro. Entonces es lo que he hecho yo también aquí. La idea como de utilizar el blanco y negro, o una tinta, ¿no? Que utilizar una tinta siempre también es más económico, dentro de esta idea como de técnica de fanzine, ¿no? Partiendo de estas técnicas de fanzine, o si no, pues serigrafiar en tinta negra, pero sobre papeles de colores, para dar una sensación como de color también. Y eso es un poco todo en realidad.